Bueno, buenos días. Hola, buenos días. Flor, Sí. ¿nos escuchamos bien? Sí, yo escucho bien. Perfecto. Bueno, para nuestras amigas y oyentes, entonces les estamos comentando que estamos hablando con Flor Abeleira. Ella es vicepresidenta de una ONG acá en Lavallol, la ONG Talita Kum, que hace más de 30 años atiende a niñas y niños con discapacidad. Y hoy, siendo 22 de abril, bueno, estamos en los inicios de una marcha que se hace a nivel nacional por las pretensiones del gobierno de reajustar y ajustar y maltratar a todo lo que tiene que ver con las discapacidades en el país. Bueno, lo primero que queremos preguntarte, bueno, ¿cuál es la situación actual por la que ustedes están pasando y además con esa gran experiencia que tienen en trabajar con los chicos y las chicas con discapacidad? Bien, bueno, primero, buenas tardes, buenos días, porque estamos en una situación compleja desde la institución. Como decís, 30 años llevando adelante esta tarea. Nuestra fundadora siempre puso esa palabra al pie de los inicios de los tratamientos que la institución iba a hacer para el pobre de toda pobreza. También un poco acompañando al Papa, ¿no? En su aniversario de su fallecimiento. Nosotros siempre atendimos a las personas con discapacidad y a sus familias, priorizando el proyecto de Incluir Salud, sí, que no es una obra social, pero sí es un programa del Estado para aquellas personas que tienen pensiones, que están más vulneradas. Y hoy la situación es que Incluir Salud no está haciendo el abono de las prestaciones que nosotros ya fuimos brindando, lo cual hace un retraso en los pagos, lo cual nos hace a nosotros tener un retraso en los pagos de nuestros profesionales. Hoy contamos con un staff de 60 profesionales que atienden a personas en situación de discapacidad y hoy no estamos pudiendo hacer frente a esos gastos para poder cumplir con la atención que nosotros queremos dar de calidad a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces nos ponen en ese aprieto de tener que reducir la atención y próximamente tener que cerrar momentáneamente, esperemos, porque no vamos a poder hacer frente a cubrir los gastos básicos que tiene la institución. La institución es una ONG, tiene sus limitaciones también a la hora de poder solicitar un crédito, pedir préstamos. Nosotros no podemos hacer eso, por lo cual siempre dependemos de los pagos de Incluir Salud casi en un 80% y un 20% de obras sociales particulares o privadas, que también tienen su complejidad a la hora de los pagos. Tenemos entre 60 y 90 días de atraso de pago, ¿no? Y bueno, la complejidad económica hace que la situación sea dramática porque vamos a tener que cerrar las puertas prontamente porque no vamos a poder afrontar los gastos básicos. Así es, y yendo a lo que es el territorio, Flor, ¿a cuántos chicos, de cuántos chicos Asistimos estamos hablando? Sí, y la nosotros situación geográfica, ¿dónde están ustedes? nosotros estamos ubicados en Lavallol, Lomas de Zamora, zona sur de la provincia de Buenos Aires. Nosotros atendemos a 150 familias, ¿sí? Con sus hijos, niñas, niños, adolescentes, de todos los alrededores. Lomas de Zamora, Echeverría, Almirante Brown, Cañuelas, Ezeiza. Nuestro centro de rehabilitación no se replica en otras zonas cercanas a nosotros porque esto, nosotros, la mayoría de nuestros pacientes son de Incluir Salud y otros centros no lo toman. Nosotros, al ser una ONG, recibimos a todos. Entonces, tiene esta particularidad. La gente viaja un montón para venir a hacer su rehabilitación a nuestro centro. No hay otro centro. O sea, si nosotros cerramos, no hay otro centro que reciba a esta población. Así es. Vos recién nombraste, Flor, Incluir Salud. ¿Por qué no nos explicas Sí. un poco qué significa eso? ¿Qué es? Incluir Salud es un programa nacional para aquellas personas que cuentan con una pensión por discapacidad, que no pueden hacerse de una obra social privada o particular o no cuentan con un trabajo en blanco. La pensión les descuenta un porcentaje de su pensión para tener Incluir Salud. Es un programa nacional que atraviesa todo el país. Se hace cargo de las prestaciones de las personas con discapacidad, bajo un nomenclador que es el que hoy se está batallando nacional. Es lo mismo tener incluir salud que tener OSDE, MEIFE o cualquier obra social privada. Para las personas con discapacidad, incluir salud se hace cargo de sus prestaciones. Hoy, tratando de sostener eso, se está movilizando hacia el Ministerio de Salud para poder hacer fuerza para que este nomenclador siga en pie. Pero bueno, incluir salud no es una obra social, es un programa del Estado que está vulnerado porque en cualquier momento lo quieren hacer desaparecer, que las personas ya no cuenten con este servicio de prestaciones. Así es, estimada. Recordamos a nuestras amigas y oyentes que la marcha y la protesta en el día de hoy tiene carácter nacional. Exactamente. Ocurre y afecta a discapacitadas y discapacitados de todo el país. Y otra cosa que sí queremos pedirte que nos aclares es, bueno, hace pocos meses, bueno, se conoció esa gran pelea para poder declarar a la discapacidad en emergencia. Se había logrado conmover, que no es fácil, al Congreso para que saliera esa ley de emergencia, se había conseguido. Y ahora, ¿cuál es la nueva situación? ¿Qué pasa a nivel de las alturas? Bueno, como este gobierno es muy macabro y perverso, lo que quiere es reformar esa ley que fue tantas veces votada y peleada, la quieren reformar justamente para quitar pensiones, desregularizar el nomenclador nacional, que es lo que garantiza el derecho a todas las personas con discapacidad en el ancho y largo de todo el país. Esta reforma que están tratando de promover viene a quitar todos esos derechos que hace muchos años que venimos luchando, quienes trabajamos por y para las personas con discapacidad, y lo que quieren es reformar el proyecto de ley que ya se había votado en 6 oportunidades. ¿En 6? No les... 6 oportunidades. Entró y salió muchas veces en el Congreso, se vota a favor y ahora quieren nuevamente reformarla. O sea, no les alcanza, van por más. Lo que nosotros entendemos es que acá hay una intención maliciosa sobre las personas con discapacidad y quieren favorecer a las obras sociales privadas y particulares, sacando este nomenclador nacional, que es lo que garantiza el derecho para todos, y que cada obra social ponga el valor que se le ocurra para una prestación. Lo que va a pasar es que van a aparecer ciudadanos de distintas categorías según lo que puedan pagar o no. En cambio, lo que la ley actual lo que garantiza es el derecho para todos. Y sacamos este nomenclador, lo que va a pasar es que cada obra social va a poner su valor y los prestadores van a empezar a elegir con qué obra social atenderse o no. En cambio ahora, al ser universal, todos pagan lo mismo. No importa que vos tengas incluir salud o de MEIFE, lo que tengas. En una escuela de educación especial conviven personas de una familia obrera, una persona empresaria, un comerciante, una docente, conviven todos en el mismo espacio porque todos pagan lo mismo, las obras sociales. Ahora lo que va a pasar es que eso se va a disolver si se aprueba esta reforma y, bueno, no nos va a quedar equidad, ¿no?, que es lo que venimos logrando todos estos años. Y las personas con discapacidad van a empezar a no habitar los espacios porque no lo van a poder afrontar con los pagos. Efectivamente, o sea, claramente esta pretendida modificación, que ya viene desfinanciada, lo que habían conseguido hace unos meses, va a afectar, bueno, a todo ese universo de discapacidades y a todos los y las laburantes que lo sostienen, ¿no? Son dos universos. Claro. Efectivamente, bueno, esperemos que estas manifestaciones que están haciendo en el día de hoy a nivel de todo el país logren frenar esa nueva legislación, como decíamos hace un ratito, bueno, malvada, realmente malvada, ¿no? Porque afecta a los sectores más indefensos, ¿no? El que menos recursos tiene, el indefenso. Por eso hay una intención maliciosa, creo yo, sobre esta población, que tiene que ver con aumentar los recursos económicos de alguien que, de las obras sociales, sí, amigos del gobierno, ¿no? Porque claramente va por ahí. Va por ahí, Flor. ¿Querés agregarnos algo? Bueno, nos gustaría que nos sigan en las redes de Talita Cum, el centro de rehabilitación y el taller protegido, para que vayan conociendo también nuestro laburo cotidiano de hace 30 años. Nosotros tenemos fe de que esto se va a revertir, que lo vamos a poder seguir sosteniendo, porque 30 años de trayectoria no se van a ir por la borda así nomás. Pero sí que estemos todos conscientes que la discapacidad nos puede atravesar en cualquier momento de la vida, ¿no? Que esto no es ajeno. Quizás hoy una persona no cuente con una discapacidad, pero no nos sabe qué puede pasar el día de mañana o en unos minutos. Da la vuelta, me puede atropellar una moto, un auto, o tener una ACV, puede no tener una cuestión y voy a ser una persona en situación de discapacidad. Si hoy no me atraviese, no significa que no me pueda atravesar a lo largo de la vida, ¿no? Que seamos un poco conscientes de eso, que seamos empáticos con la lucha que hoy presentan las personas con discapacidad, sus prestadores, sus familiares, porque nadie es ajeno a que pueda sucederle. Que hoy no me pase no quiere decir que el día de mañana no conviva con una persona con discapacidad o yo misma tengo una discapacidad. Entonces, la lucha que hoy tenemos puede ser el beneficio de alguien mañana. Un poco eso, ¿no? Que no hagamos la vista gorda porque no contamos con alguien con discapacidad en nuestra familia. Bueno, nos quedamos con esas palabras tuyas y esperamos que hoy haya una gran respuesta para poder frenar esa avalancha que el gobierno pretende, ¿no? De favorecer a sus Sí. amigos y de favorecer al conjunto de la población. Flor, te agradecemos muchísimo No, gracias a y desde ya ustedes. los micrófonos de Radio Semilla están para que ustedes nos vayan contando las actividades que hacen y las denuncias que tienen, ¿no? Perfecto, agradecemos la difusión de la situación. Un gran día.